Bueno, compañeros, compañeras, buenos días. Compañeros, entonces, pues ya como quedamos, les hacemos entrega aquí de los compañeros y las compañeras. Y bueno, también comentaba la compañera Karela, que también van a estar por acá, que es con el compañero Abraham, que son de CIEPAC. Y ahorita los compañeros se van a presentar, ya también las autoridades ahorita se van a presentar. Entonces, pues, los dejamos acá. Y bueno, pues nosotros también vamos a, lo estamos esperando nada más para entregar, si ya podemos. Parte de una brigada europea de solidaridad con los zapatistas y estamos hoy aquí porque queremos compartir con ustedes su experiencia de lucha. Queremos que nos cuenten un poco cómo es el conflicto que surgió hace pocos días en esa zona, porque la idea es difundir su lucha después, no solamente acá en México, pero sino en nuestros países también. Venimos de varios países, de Alemania, de España, Grecia, Galicia y Italia. Así que la idea es compartir con ustedes esta lucha que nos parece una lucha fuerte y grita. Después hacemos algunas preguntas, si tiene tiempo para compartir un poquito más y aclarar las cosas, ¿sí? Al principio, tenemos cuéntenos. Yo soy el agente municipal de aquí. Yo me llamo Silviano Pérez Díaz. Sí, soy el agente de aquí de esta comunidad. Él es el... Yo me llamo Jesús Heredia de la Cruz. Y mi cargo, Consejo Vigilancia. Yo me llamo José Luis. Y mi cargo es secretario de la gente. Yo soy el Juan Díaz Heredia, yo soy el comisariado aquí en la comunidad. Yo soy de representante de otra campaña, yo me llamo Juan Pastor Heredia. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos. Le agradezco mucho, compañeros. Desde aquí de la comunidad de Mesitón, yo me llamo Mauro Díaz Jiménez. Mauro, me encargo representante de la otra campaña. Ajá, gracias, compañero. Mi nombre es Marco. Ajá. Y soy de Italia. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Sara y también soy de Alemania. Yo me llamo Sergio y llego desde Galicia. Yo soy Ana y también vengo desde Galicia. Mi nombre es Piluca y vengo de España. España, sí. Mi nombre es Tasula y vengo de Grecia. Yo soy Lucio de Alemania. Yo soy Manuel y vengo de España. España. Y José Luis, también de España. Buenas tardes, compas, gracias por recibirnos. Yo soy Iván, vengo de Jovel, San Cristóbal. Sí, sí. Y vengo acompañando al grupo. Ah, bueno, gracias, compas. Buenas, compañeras, mi nombre es Carrera Contreras y somos de CIEPAC. Hola, yo soy Sara, soy de CIEPAC. Hola, gracias por tenernos, es un placer estar aquí con ustedes. Me llamo John y también estoy con CIEPAC. Bueno, gracias. Buenas, yo soy Román, vengo de CIEPAC también. Bueno, gracias. Yo soy Abraham, compañeros, vengo de CIEPAC también. Muchas gracias por tenernos. Creo que vamos a empezar a platicar un poco del problema que tenemos aquí en el sitio. Más fuerte. Creo que vamos a platicar un poco lo que es el problema de aquí en nuestra comunidad. Hace poco, el grupo de Ejército de Dios, el año pasado nos mataron a un compañero. Sí. Lo pasaron a traer, le echaron un carro encima. Al último no murió al instante, no, que quedó vivo y lo fueron a rematar todavía con palos y piedra. Sí, el año pasado no pudimos hacer nada, o sea, no estábamos organizados, estábamos muy no teníamos experiencia más que nada. Estábamos casi muy cerrados de no teníamos conocimiento del problema y como que también ahora sí que como que estábamos bajo amenazas y pues gracias a los compañeros después nos venimos organizando. Y gracias ahorita que también a como ustedes, ¿no? Y los demás como Praiva y como la otra Jovel. También gracias por sus apoyos de ellos, ya pues vamos a, bueno, ahorita gracias a Dios pues vamos en un buen camino, ¿no? Y pues el problema de nosotros es de aquí, de los ejércitos de Dios que nos han estado amenazando, que el mes de febrero tuvimos un problema de cuestión de talación de árboles, estaban talando árboles. Entonces empezamos a reunirnos, qué se iba a hacer, o los íbamos a dejar que lo sacaran la madera o la talación de árbol. Lo que pasa es que nos organizamos, como ya tiene hace 13 años que no cooperan con nosotros, entonces ya no tienen ningún derecho de que esté usando lo que es de la comunidad, ¿no? Entonces lo que pensamos es de que la madera que donde lo talaron lo fuimos a recoger, ¿no? Porque con los compañeros, o sea, tuvimos una reunión de que sacamos un acuerdo entre todos y fuimos a recoger la madera, ¿sí? Y lo que pasa que cuando fuimos a recoger la madera lo dejamos aquí como comisionado la madera y lo dejamos acá. De ahí después ellos actuaron diferente. Ya cuando nos acabamos la reunión, ya nos fuimos a cada quien a su nuestra casa, ¿no? Fuimos a comer. Aproximadamente fue como las 4 más o menos de la tarde que terminamos la reunión y nos fuimos a comer. De ahí llegaron un grupo de Ejército de Dios, me fueron a sacar de mi casa, ¿sí? A golpes y me subieron, o sea, me llegaron a traerme, pues, ¿sí? Y me llevaron a amarrar en una casa particular, ¿sí? En un poste. Creo que ya lo vieron también las fotos, que está por acá y hay mucho más. Ahí me llevaron, me amarraron, me vendaron los ojos y me torturaron, me echaron gasolina. O sea, me amenazaron hasta la muerte, ¿no? Sí, me querían matar. Pero gracias a Dios que no lo lograron y también los compañeros también que se organizaron rápido y también estaban, pero no pudieron hacer nada porque ya ellos estaban armados y empezaron a tirar. Entonces los compañeros como que se los calambraron, pues, sí. Y no pasó nada, ¿no? Que al final, al otro día me soltaron, ¿sí? Pero sí, toda la noche me tuvieron hasta las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana me soltaron. Desde las 5 me amarraron hasta las 3 y media de la mañana me soltaron, ¿sí? Así pasó y denunciamos, nunca hizo nada el mal gobierno, nunca hizo, hasta ahora no nunca se sabe nada. Nunca hizo justicia, nada. Lo tiene todo así desaparecido, las denuncias, no nos ha hecho caso durante todo el tiempo que hemos denunciado, que exigimos justicia, que cómo es posible que lo están secuestrando a una gente que tiene cargo de la comunidad, le está secuestrando, está golpeando, no tiene caso, lo fuimos a denunciar y nunca nos hizo caso. Y por eso sigue el mismo problema ahorita, que no nos hace caso, por eso estamos reunidos aquí entre mujeres, jóvenes, hombres, que estamos aquí reunidos para darle una solución, a ver si se hace caso. Bueno, hasta una pregunta. Bueno, así está hasta ahorita lo que estamos luchando, pues, por el paramilitares, Ejército de Dios, porque están armados y amenazas con las balas que están sacando en cada noche. Y pobres compañeros y las compañeras sí tienen miedo. Y por eso tenemos el bloqueo de carretera ahorita. Ahorita lo que queremos es la reubicación, para que lo hace en otro lado el gobierno, a ver si qué va a pasar. Eso es lo que estamos pidiendo ahorita. Así es. Que lo reubique, que lo busque otro lugar el gobierno, para que así vivimos así en tranquilidad, no es así paramilitares, así que es más tranquilo, vivimos y así revueltos. Es lo único que queremos, estamos aquí bloqueando la carretera, es lo único que necesitamos para que lo reubique el gobierno, que lo busque otro lugar, es lo único que queremos. Por eso estamos reunidos aquí todos, dándole resolución a ver si se puede. Aquí estamos aguantando hambre, frío, hasta incluyendo lluvias. Ayer, antier, estábamos mojados de agua, aquí estamos resistiendo toda la noche. Tanto niños y mujeres, aquí estamos todos en eso, a ver si en eso nos hace caso el gobierno. Pues así está, exigimos al gobierno que haga su trabajo, porque nosotros no queremos que caigamos en las provocaciones, queremos que lo haga su trabajo. Sí. Bueno, compañeros, voy a hablarles. Bueno, compañeros, voy a hablar unos dos, tres palabras, compañeros. Lo que dijo los compañeros, las autoridades, que está pasando casi todo el tiempo, pues, que no podemos vivir ya por la amenaza, pues, los paramilitares, pues, ejércitos de Dios. Entonces, pues, nosotros aquí en la comunidad de Misitón, pusimos un acuerdo, pues, estamos bien acuerdo, organizados todos, pues, para ver el gobierno si haga su trabajo, pues, queremos, pues, que cumple el gobierno una reubicación, como dijo los compañeros. Entonces, estamos analizando, pues, los paramilitares, pues, nos está enseñando una mala idea, mala costumbre, pues, los grupos paramilitares. Nos está enseñando los niños, los más chiquitos que vienen más atrás, nos están enseñando a agarrar armas, pues, enseñando como delincuentes, robo, pues. Entonces, pues, estamos viendo muy mal, pues, y nosotros como organización de la otra campaña, pues, entonces nosotros, pues, estamos prendiendo la muy buena perfil o buena honradez, o enseñando los niños que haya más la buena. Queremos vivir en buen paz y un nuevo mundo, pues. No queremos vivir por amenaza. Entonces, más que nada, compañeros, lo que más duro, los niños, a cuidar su vida también, pues. Por eso aquí estamos bloqueados las carreteras, como talan muchos los bosques, los paramilitares, sin permisos. Sí, pues, entonces, y los niños, pues, ya no tienen sus árboles para vivir también, pues. Entonces, por eso aquí estamos presentes aquí, a bloquear la carretera. Entonces, estamos dispuestos. Unos cuantos, lo que diga el gobierno, si vamos a un mes, pues un mes a bloquearnos. Sí, así es, compañeros. Ya basta, pues, la amenaza. Las mujeres no pueden dormir, pues. Hay ruidos, las armas, donde quiera, pues, en el monte. A veces cercan en la noche, pues. Se hacen, pues, las amenazas, tantos ruidos de armas. son altas calibres, pues. Entonces, pues, así es, pues, no es una vida justa, pues. Pues así no queremos vivir, así es, pues. Lo que, pues nada más nosotros, pues, queremos vivir con una paz y sin amenaza. Más que nada es todo, compañeros. Pues bien, creo que lo vamos todavía lo vamos a practicar otro pedacito, porque a veces se les va y a ratos viene, porque ahorita por el sueño está muy caliente el cerebro y a veces se nos va, ¿no? Pero en el primero, que ahorita que se ha agravado más nuestro problema por el ejército de Dios, por la instalación de árboles. Sí. Están talando árboles sin permiso de nosotros. Hace 29 años que andamos cuidando los árboles que tenemos en la comunidad. El reglamento de la comunidad que tenemos nosotros es que estemos cooperando y tenemos el derecho, ¿sí? Y el que no coopera no tiene derecho de cortar nada. Entonces siempre nosotros, en vez en cuando, con las autoridades tenemos que sacar un permiso para talar un árbol, pero con el conocimiento de las autoridades. Pero ellos han estado manejando de que ellos se mandan solo. Y nosotros, la costumbre que tenemos, que tiramos uno por acá y buscamos distanciado al otro por allá, ¿no? Y ellos, lo que me está provocando problema es de que ellos, como están organizados, se juntan un grupo, ¿no? Y se van a talar la madera, se juntan 40, 50, hasta 100 se juntan. Entonces lo que quieren ellos es que nosotros vayamos a ver, y están armados, tienen guardias en todo lado. Ahora sí que no hay dónde entrarle, y ahora sí que lo único que les queda es mirarlo y denunciar nada más, pero hasta el último, pues no hemos hecho nada. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que lo vamos a hacer políticamente, porque si realmente ellos nos quieren provocar, pues que caigamos en la provocación de ellos. Pero nosotros como autoridad lo estamos viendo en otra forma, que tanto como en la asamblea lo estamos analizando qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no vamos a caer en sus provocaciones. Lo que quieren ellos es matarnos y quedarse con las tierras, a lo mejor ese es su plan de ellos, pero con ellos no vamos a caer así, pues ya estamos, lo vamos a ganar políticamente, porque realmente con armas como que, ahora sí que está, bueno, por nosotros pues no importa, pero los chiquitines que quedan, sí. Entonces esa es la preocupación como autoridad, nos preocupa a la gente, porque a veces ya también los compañeros de aquí de esta comunidad como que ya basta, y ya es mucha amenaza de nosotros, y por eso definimos este bloqueo, por lo mismo que nosotros no queremos ni pelear con armas, ni, o sea, no queremos llegar hasta provocar, es que ellos nos quieren provocar que caigamos en error, pues, que bien que nos maten a ellos o bien que los matemos a ellos. Sí, lo que quieren ver es nosotros, es que quieren vernos en la cárcel nosotros. Pero gracias a Dios que nos hemos estado controlando y le queremos sacar en una solución que nadie se muera o que no haya muerto, pues, más que nada. Sí, porque ha habido hasta muerte, pues. Tiene 13 años ese problema y el gobierno nunca le pone importancia al gobierno, nomás hacen su desastre, golpean, se echan piedra, garrote. Lo que hace el mal gobierno es que viene a pagar daño, viene siempre con su dinero y paga los daños, y ahí no podemos hacer nada, pues, ¿sí? Pero ya en esta forma, pues creo que como ya tiene 13 años, y creo que ahorita ya es lo que queremos, es que lo ubiquen, que le busque un lugar, es lo único que queremos. Ahorita no queremos de que ellos, el gobierno, creo que él tiene buena idea, ahorita a lo mejor él piensa, porque ya hubo la amenaza que también nos va a ubicar las dos partes, ¿no? Tanto como los ejércitos de Dios, tanto como nosotros. Pero ahora sí que como que la comunidad, como que se quiere quedar con la comunidad del gobierno, pero nosotros no somos tan fácil que les vamos a dejar la tierra al mal gobierno, porque nosotros somos pie de la letra acá en la comunidad, somos nosotros que hacemos, lo manejamos la comunidad, de que viva bien, todos estamos bien pues acá, ¿sí? Pero lo que pasa, el mal gobierno nos quiere ubicar los dos lados, ¿sí? Tanto como el ejército de Dios, tanto como nosotros, nos quiere ubicar, pero si nosotros no somos el problema, ¿sí? El problema son ellos, no nosotros, ¿sí? Hace 13 años que no cooperan con nosotros, en varias ocasiones los hemos invitado, ¿sí? Los hemos invitado que cooperen con nosotros. La costumbre acá es de hacer fiesta, la tradición normal, lo que es, celebramos todos los santos, porque realmente nosotros somos 100% católicos. En todos los santitos lo celebramos, todas las fiestas hacemos. Entonces nosotros cooperamos una gota, a veces cooperamos de 150, sino a veces de 200, a veces hasta llegamos hasta 350. Esa es la cooperación de nosotros. Pero ellos ya no quieren cooperar ese dinero, ya no quieren nada, quieren vivir definitivamente, no quieren saber nada de esa cooperación, ¿sí? El problema es que nosotros sí cooperamos, ¿sí? Pero lo que pasa, ellos ya no quieren cooperar, y el útil de leña, cuestión de madera, lo quieren usar la comunidad. Tanto la, ¿sí?, tierra. Y tanto como la tierra cosechan y no cooperan nada, ¿sí? Entonces los compañeros acá pues lo vemos mal, porque ellos viven. Bueno, entonces, ¿nosotros qué somos entonces? Somos como esclavos de ellos, que nosotros estamos cooperando aquí en la comunidad y ellos no cooperan, ¿sí? Y es más, aquí cortan leña, agarran agua, no les tenemos prohibido nada, ¿sí? Nos han estado manejando, o sea, están libres, más que nada, están libres, ¿sí? Pero ahora sí que ya llegó el tiempo y como el mal gobierno no les vino haciendo caso, ahora nosotros lo que queremos es que, lo único que queremos nosotros es que lo ubique, que le busque un lugar. Ya queremos vivir en paz, no queremos ya más problemas, ¿sí? Queremos vivir, ya basta con lo que nos hizo, ¿sí? Ya nos mataron. Ya nos secuestraron, ya nos mataron, en primero ya nos mataron. En segundo anda ahí con las compañeras que los quieren violar, que bueno, mucho forma que quieren hacer. Pero gracias a Dios nosotros nunca hemos caído en una provocación de ellos, porque realmente si caemos, pues no sé a cómo nos toque, pues, porque la mera verdad, pues, ya se ve muy fiero la situación de nosotros, sí. Sí, y algunos otros compañeros también que se han decidido pues ya enfrentarse, pues, nomás que gracias a Dios que nosotros todavía los, como autoridad, los hemos estado manejando la gente, sí. Pero sí ha estado grave todo este asunto, sí. Por eso ahorita lo que le pedimos al mal gobierno es que lo ubique, y así como el bloqueo ahorita, lo único que queremos es que nos diga para qué tiempo los va a ubicar, y ese es el último que queremos. Y ya no queremos, porque ya estamos de su... Ahorita me han mandado invitación el mal gobierno de que nosotros como autoridad que fuéramos allá a negociar ya con ellos, pero nosotros ya no le vamos a caer en el juego, porque muchas autoridades ha pasado y les ha hecho los mismos, ¿no? Ya cuando estés ahí en su mesa de ellos, ya te empiezan a amenazar, que si no te... los quieres correr, los voy a poner en la cárcel. Así nos han estado amenazando todas las autoridades, ¿sí? Y nosotros en este momento, pues ya nosotros no nos vamos a caer, no lo vamos a caer en sus jueguitos que hace el mal gobierno, porque ya basta, ya lo hemos visto, ya hemos dado cuenta que no hace nada, como que le mandas un papel y es como que no supiera leer, ¿sí? Pasan sus narices los papeles y no ha hecho nada, ¿sí? Sí, al contrario, está a favor del otro grupo. Sí, los apoya mejor todavía ellos que nosotros. pero ahorita pues creo que la solución es que nos dé la respuesta cuándo los va a ubicar, y nosotros ya no lo queremos que los manden a la cárcel o si lo quiere hacer su trabajo, pero que lo ubique y hay que lo vea si tienen orden de aprehensión o qué es lo que le va a hacer, pero ya nosotros no lo queremos ni que lo echen a la cárcel ni que lo agarre o que cumplas con sus órdenes de aprehensión. Nosotros ya no nos interesa si los quiere echar a la cárcel. Ya no nos interesa, lo que nos interesa es de que lo ubique, y es lo único que pedimos. Ese es el único punto nada más que queremos. Sí, eso es todo, pues, compañero. ¿Podríamos hacer algunas preguntas? Sí, con mucho gusto, sí, con lo que... Bueno, yo quería preguntar dos cosas. Primero, el bloqueo de la carretera, entonces, ¿tiene que ver con el asunto del Ejército de Dios? No tiene que ver con la ampliación de la carretera misma, ¿no? Tiene que ver con las agresiones que han sufrido por el Ejército de Dios. Sí. Nada sí. más que eso. Sí, nada más. Es la única forma de presionar el Estado para que el Estado reubique el Ejército de Dios. Sí, eso es lo que queremos. Por eso están cortando la ruta. Sí, eso. Nada más que sí, eso. No hay otro tipo de conflicto. Lo único que queremos es que lo saque este punto, nada más. Es un punto, lo que queremos es que lo ubique los Ejércitos de Dios. Ya estamos cansados. Seguir viviendo y construyendo en esa zona donde está su comunidad. Sí. Muy bien. ¿Y el gobierno cómo reconoce el Ejército de Dios? O sea, ¿lo reconoce como un grupo paramilitar? ¿Lo reconoce como otra comunidad? ¿Cómo habla de eso el gobierno? ¿Se entendió la pregunta? Musna me ejército de Dios, estamos por saltar el barna, eres grupo religioso, yo no me dejé, me escucho para eso. Musna, gracias por esto. Pues nosotros mandó sus contestaciones el gobierno ayer. Lo veamos también, pues el mal gobierno dijo que no lo reconoce, si es paramilitar, nada más lo sabe, son de religioso, eso no lo sabe, si es paramilitar, Ejército de Dios, así dijo el gobierno, pero su mentira lo sabe muy bien, ya hemos denunciado cuántas veces, dice que quiere prueba de denuncia, no sabe qué es todo, dice, pero nosotros hemos negociado cuántas veces. Sí. Eso es lo que está pasando ahorita. Como que no sabe, como que. Se hace que no conoce si es Ejército de Dios, pero lo sabe bien que eres Ejército de Dios. Porque nosotros ya tenemos suficientes pruebas, porque andan armados, disparan en la noche, traje de militar anda por las calles aquí, pues nosotros tenemos prueba ya, y el gobierno dice que no conoce, que no sabe de esto. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿es posible que el Ejército de Dios esté preparado y esté formado por el Ejército? Exactamente. Sí, más seguro que sí, él lo formó, porque no hay otra. Porque hasta uniforme tienen, pues. Servicio de camuflable. Sí, camuflable, con ropa, todo. Con armas del ejército, ropa del ejército. Sí. Disculpen, ¿qué armamento andan cargando los paramilitares? Escucha, ¿ves calibre fuerte? ¿Así como? Sí, es de alto calibre. De esos, de casi de lo que usan los militares. ¿Que es R15 o cuerno chivo o es 22? Teto, que chico, matemos. Sí. Están escuchando, altos calibres, calibres. Bien, los. Se oye que se escucha que es un grueso calibre. Y ¿Los vieron con uniforme militar? ¿Qué color trae su uniforme? Sí. Ese sí, ¿cómo se llama ese color? Hoy te copio. ¿Puedo hacerles otra pregunta entre tanto? Sí. Bueno, gracias. Sí. ¿Los han visto platicando con seguridad pública, con militares allá en Rancho Nuevo? ¿Alguna cosa así? El seguridad pública, el sectorial, como lo dicen, eso sí, sí, anda casi. Anda, se alían con la sectorial, con el ejército de Dios, se andan aliados ahí con eso. Él lo protege, pues. Sí, sí. Cada problema que empieza, viene la sectorial y a favor de ellos, nosotros casi no nos toman en cuenta, les dice una cosa, no nos toman en cuenta, y cuando le hablan a ellos, sí le entiende, les explica bien, y de ahí viene en contra de nosotros. Se hace cuenta que se alían bien, bien, y por eso están tras de ellos. ¿Saben qué oficial es el que manda la sectorial? ¿Cuál es su nombre y grado? Comandante Romero. ¿Romero? Romero es... El que coordina aquí de San Cristóbal es Romeo. ¿Romeo? Sí. ¿Cómo se llamaba el señor que mataron hace 13 años? ¿Recuerdan su nombre? No, el 2009, 21 de julio. Tiene un año entonces. Sí, un año. Un año. El 13 año lo han dejado de participar aquí en la comunidad, el 13 año. Sí, pero lo mataron el compañero, él fue... 2009, 21 de julio. Es el que compañero que está ahí en foto. Sí, es el que falleció, compañero. Su nombre es Aurelio Díaz Hernández. Y hasta ahorita hubo 5 heridos y 4 así más o menos sanó, pero el otro sigue hasta la fecha, no se puede caminar porque destrozó de una vez la pierna. Casi quedó como ya. Es que pasó la camioneta en la cima. Sí. El cuento con ellos. Es esta que falleció el 21 de julio. La persona que andaba manejando la camioneta. ¿Está ahora en libertad o está en la cárcel? Sí, está arriba, está en libertad. Sí, lo llevó el ¿cómo se dice? Lo carceló unos tiempecitos, sí. Nada más 3 meses estuvo en el Cerezo 5 y después lo dio su libertad el gobierno. Negoció el gobierno, como de costumbre lo ha hecho. Y de ahí nosotros fuimos a declarar testigo. Todo vino dulce. El ministerio hasta en el allá en Tuxtla Gutiérrez, aquí a llevar las pruebas, todo, pero no. Y su peritaje, todo, llevo todos los datos, todo lo que uno debe de preguntar al ministerio, llevo todo y se armó todo bien, testigo, todo, fecha, todo. Se hizo todo, pero ahí solo 3 meses nomás tuvo el castigo y de ahí lo volvió a sacar. Ahorita sigue su amenaza otra vez ya aquí en la comunidad, el Francisco, o sea, ya el asesino fue él. Francisco Jiménez Vicente. Ahorita libre, está participando. Está provocando otra vez con otro. Que está talando árboles, todo esto. Está participando otra vez. ¿Él es jefe de Ejército de Dios o es uno más? El jefe es el Carmen Díaz López. ¿Pero este es algo jefe o es uno más? Es para este Francisco. Es el paramilitar, dice. Ah. Es paramilitar. El jefe me dicen es Carmen Díaz. Es. Mero cabecea y él es comandante del Ejército de Dios. Comandante del Ejército de Dios. Sí, una pregunta más, disculpáis. Y, ustedes son las autoridades ejidales, la autoridad reconocida de la comunidad. Sí, eso estamos. La mayoría de la comunidad entonces respeta a la autoridad elegida, a la autoridad ejidal. Entonces, ellos, ¿cuántos son estos del ejército de Dios? ¿Son una parte chica de la comunidad, son una parte grande? Eso es, la mayoría somos nosotros, sí. La mayoría de los cooperantes. La participación de la asamblea. No. Yo quería hacer una pregunta. Volviendo al tema de la carretera, cuando llegamos acá en este lugar, vimos un cartel que decía no a la carretera. Por eso yo al principio hice la pregunta si se trata de dos luchas, una que tiene que ver con el tema de la carretera, la ampliación, no sé qué, y la otra con el ejército de Dios. No me quedó muy claro este Ah, sí, sí, sí. Por eso sigo insistiendo en el tema. Sí, está bien. No, también cuando tengan una, es que de tantos, pues no se graba todo y luego que... Sí. El problema que tengo yo que no tengo estudio, o sea, no sé leer ni sé escribir. No, pero eso es que venimos de otros mundos y sí, es muy difícil comunicarnos. Cuestión también eso, porque ya tiene 13 años que ese Carmen Díaz López se fue de la comunidad. Ya no vive acá, y entonces la parcela que tenía anteriormente, lo que tenía previo allá arriba, donde iba a pasar la autopista, lo que hizo Carmen Díaz López es que nosotros no supimos cuando iban a hacer la autopista, no que lo entraron a medir sin permiso. Cuando ya supimos que iba a pasar la autopista, nunca lo supimos nosotros como los que somos cooperantes en esta comunidad, nunca lo supimos. Entonces ya después que cuando lo vinimos a escuchar que ya iba a pasar la autopista. Pero entonces lo que hizo Carmen Díaz López es que tenía un terreno allá, ella tenía una parcela. ¿De cómo? Ahorita está en común, se quedó en la comunidad. Como ya no coopera, ya le quitamos su derecho, ¿sí? Entonces esa parcela ya se quedó sin de la comunidad. Entonces lo que hizo Carmen Díaz López, lo que hizo, que supo que iba a pasar la autopista ahí en su terreno, lo que hizo el Carmen Díaz López es que lo vino a cercar, lo vino a ponerle a alambrado y lo cercó con su grupo de ejército de Dios. Entonces lo que pasa, Carmen Díaz López lo quiere vender el terreno donde va a pasar la autopista, lo quería vender con el presidente de San Cristóbal, lo quería vender, pero como somos en la comunidad no tenemos derecho de vender las tierras, ¿sí? No es una propiedad, no que es lo que es de la comunidad, ¿sí? Entonces ahí fue la provocación, bueno, de ahí que él lo quería vender y nosotros pues no lo admitimos que lo venda, porque las tierras no se venden. Entonces por ahí empezó el problema, que nosotros no queríamos la autopista por lo mismo que había parcelas donde iba a pasar traer agua, como ahí en pozos, iba a afectar muchísimo la carretera también. Y ellos, como están interesados de dinero, los quería vender con el mal gobierno, las parcelas que ellos tenían. Entonces nosotros no lo dejamos de venderlo, ¿sí? Entonces por eso ahí empezó el conflicto y ese problema se ha estado viniendo a ser porque ellos quieren vender a sus tierras, sus derechos de ellos, ¿sí? Pero nosotros no lo admitimos de... ¿Y qué proponen ustedes sobre el tema de la carretera? Porque veo que los planes del gobierno es construir una carretera, ¿no? Sí. Nueva. ¿Qué proponen ustedes sobre este pues que no se le va a dar y no este no que no lo admitimos, pues. Ese es el problema que tenemos con el otro grupo, por lo mismo que ellos quieren vender y nosotros no lo dejamos vender, ¿sí? Así está. Sí, sí. Sí. Y por eso he estado y el gobierno lo ha estado explicando, lo ha estado moviendo diferente, que ya lo empieza a meter como problema religioso y todo eso, pero cuestión de nosotros no era cuestión de religioso, no que no lo dejamos a que venda a los compañeros sus tierras, ¿no? Si nosotros, si ya ellos, si ya no les gusta la tierra, nosotros lo trabajamos la tierra, ¿sí? Pero menos venderlo, lo que ellos quieren vender de al mal gobierno, ¿no? Pero nosotros no lo queremos, no lo admitimos, pues. Está en la asamblea de nosotros que no hay derecho de vender tierras, lo que es de elegido, ¿sí? ¿Sí? Seguramente, vamos, pregunto, la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, imagino que también hay unas perspectivas comerciales, o sea, que seguramente, pues a lo mejor el gobierno tiene intención de crear un corredor turístico que llegue hasta las ruinas de Palenque. O sea, puede que esto sea el origen nada más de quitar tierras para luego seguir quitando más tierras para construir hoteles y complejos turísticos. Puede que sea el inicio de que el gobierno vaya por ahí. Sí, creo que a lo mejor eso piensa hacer con nosotros, porque realmente le interesa mucho el terreno, por lo mismo que les quiere ubicar. Ahorita en este problema, pues ya les quiere ubicar y se queda quiere dar con la tierra, ¿no? Pero nosotros no le va a ser fácil, porque nosotros, gracias a Dios, ya estamos organizados y ya estamos unidos, ¿sí? Estamos defendiendo nuestra tierra. Sí. Porque ese es lo que, donde pasa, pues, es pura montaña. Árboles grandes. 40 hectáreas de monte y 10 hectáreas de cultivación. Por eso no vamos a dejar que de esto. ¿Cuánta gente vive aquí en la comunidad? Pues en todo, casi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, con los hombres y mujeres y niños, más de 2,000. ¿De 2,000? Sí. Hay niños y niñas. Sí, bueno, primero que nada, nosotros de donde llegamos somos, defendemos el territorio también, pues, nuestras luchas locales de allá. Entonces, como compas, pues, les vamos a hablar. ¿Ellos son originarios de esta comunidad o llegaron de fuera? Somos originarios, sí, nacimos con nuestros abritos y... Ejército de Dios también. Son de vecindados, sí. Son de vecindados. Vecindados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que llegaron más tarde? No, de eso de vecindados, son de eso que no tiene su derecho. No tienen derecho sobre la tierra. Sus derechos, pueden ser otros, pero como sí, más que sus derechos, nuestros abuelos, nuestros papás, sí son familiares. Pero nomás lo que ellos cortó su derecho porque no cooperan, no participan. Ahí hicieron de otra nuevamente asamblea y así quedó. Sí, están bailando, pues, como que organizando con otra religión, no sé qué está haciendo. Así empezó. Pero están más como que quedó vecindario, pues quedó vecindario. Por eso están, no participan. Así lo formó de la era de la agraria, que venía de años. Sí, como la ley. Pero entonces aquí la ley de costumbre, el comunidad también así. Quien tiene derecho que lo que coopera y participa y es lo que está haciendo. Así se queda a veces. Por eso es querer verlos hasta dónde ubican el gobierno, buscan un lugar para que hagan su gusto, que no cooperen, ¿no? Es lo que están pensando las comunidades, de lo demás. Con permiso. Gracias. Estos que dicen el ejército de Dios, entonces, ¿de qué recursos viven, pues? ¿A qué dedican su trabajo? ¿Trabajan o qué otra cosa que están haciendo? ¿O están cobrando como puros paramilitares? O... Sí, eso es, viven ellos cada su, como tiene templo, que lo que su producto, como digamos, que cada su sociedad ellos cooperan. Sí, que se dicen que es su diezmo cada semana, ya lo juntan ahí, su, o de donde participan. Eso es lo que sobrevivirlo, eso es lo que está interesado a ellos, porque es la cabecilla. Lo demás, su grupo sale a buscar trabajo, lo que puede, pero sí cooperan. Sí, sí, es pues un sucio que está haciendo de la cabecilla, no es legal, bueno, es porque nomás hay gente que no da cuenta. No me cuenta, ahí está pegado a la estación. Eso es que sí. Pero la pregunta era más en qué trabajan esas personas. No sé qué es. Calle, leemos. Compañeros, aquí le echa a pasar que me dice información. Chaval, escucha, algo está hasta listo, más que quiere. Deja. Ah, sí. Claro, pues un kilo de es el que ahorita está como que está agrupado por los que documentado están pasando a otra gente, así se tiene. Por eso tiene, como acaba de mencionar los compañeros, que está de asociado con la sectorial, no sé qué, otras independientes, porque así está trabajando sucio. No sé qué parte están ellos, pero sí están organizando con este sectorial. Hay varios, o los judiciales, no sé, pero sí, esos que están trabajando. Es lo que ahí ganan dinero, por eso tiene armas, no sé, o él mismo pasa un arma con este gente del gobierno. Eso es lo que están diciendo. Sí, tenemos visto todas las comunidades aquí, y a veces viene adelante del sectorial y viene atrás de ellos, y ahí sí. Y ya, tenemos pruebas. Hemos denunciado y vino el PGR a llevar aquí con su gente de hermanos migrantes que trafica el carne Díaz López, pero lo liberó y lo negoció el PGR y así le da su libertad y hasta la fecha sigue, está bien organizado y armado. Es más que dicho, como si un plato tiene con la autoridad de San Cristóbal. Por eso tienen fuerza, no tienen miedo donde andan, pues bien, son fuertes esas gentes que están bien armadas. Sí, por eso tienen dinero, trafican esas gentes de hasta acá y la llevan a otro lugar, a Estados Unidos. Entonces será, disculpen, será... Pues que son como traficantes o... Sí, son traficantes de humanos. Los traficantes de humanos. Son polleros. Ah, exactamente. Sí, son polleros. Ellos tendrán sus carros para moverlos. Sí, tienen carro todo. Tienen varios carros. Ah, ¿conocen ustedes los carros donde los mueven a, a las personas que andan? Que son personas de Guatemala o de diferentes, de Guatemala, de Salvador, de Honduras, incluidos de Nicaragua. Todos puros centroamericanos, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Sabe cuánto cobran a estos por llevarlos, por cruzarlos hasta el Río Grande? Eso sí, no tenemos idea. No tenemos idea. Pero de por sí, pues no lo van a hacer gratis. No, cobran bien. ¿Vieron alguna vez así cómo los pasaban en los carros a estos señores de Nicaragua, de Guatemala? ¿Sí vieron? ¿Fueron testigos? Sí, toda la comunidad somos testigos. Hemos estado viendo que A eso se dedican esos, sí. ¿Y a quién venden? O sea, por una parte, ellos venden personas, ¿a quién? No, no. Pasan arriba. No, no pasan. Bueno, a pasar la no, vale, sí. Vale. Sí, vale, vale. Vale, vale, vale. No sé si hay otra pregunta sobre este tema. ¿En qué punto están ahora las negociaciones con el gobierno? ¿Nos informaron que esta tarde tiene otra reunión con el gobierno o no? ¿Más seguro que te dije? Sí, totalmente. Vamos. Sí, o sea, ayer, ayer en la mañana, antier en la noche mandaron un oficio que donde quiere la contestación, quiere una, que platiquemos con ellos, pero ahorita se le mandó la respuesta hoy en la mañana, que ahorita por lo pronto no sabemos ni lo que va decir, ¿no? Si lo va a ubicar, porque nosotros lo que pedimos es la ubicación de ellos, ¿sí? Pero hasta ahorita no se sabe nada si lo va a hacer o no lo va a hacer. Nosotros queremos, o sea, nosotros no estamos de que de una vez estamos cerrados, ¿no? Nosotros estamos abiertos, pero de que queremos en qué tiempo más o menos lo va a ubicar, ¿sí? Esa es la única que queremos, es la única forma. Queremos cuándo lo va a ubicar, tampoco le podemos decir no que lo saque de hoy a mañana. Nosotros queremos, todavía tenemos ese corazón que tampoco no queremos que de una vez que lo haga mañana ni hoy, ¿no? Queremos un día, que cuándo, qué tiempo necesita el mal gobierno para que lo ubique, ¿sí? Pero él que se compromete a ver, porque nosotros, si él no lo hace, pues vamos a actuar en otra forma, vamos a tener que actuar si no lo hace el mal gobierno, porque ahora sí que ya le avisamos, ya lo sabe que es la petición que queremos, ¿no? Pero si el mal gobierno no lo hace, pues ahora sí que la asamblea lo determina, porque ahorita ya le entramos, ahora sí que le tenemos que ver el fin de una vez, porque ya no queremos más problemas, ya no queremos más muertes y tanto torturas, lo a veces les hacen, pues. Y las amenazas, más que las amenazas, ¿sí? Sí. Así hasta ahorita, pues es lo que le pedimos al mal gobierno. Pero hasta ahorita no se sabe la respuesta, qué es lo que... Sí. Hasta ahorita, hasta ahí estamos atrancados. Sí. Así que no hay un tiempo definido el bloqueo tampoco. Si el mal gobierno no se mueve, nosotros pues vamos a estar en el bloqueo. Pase lo que pase, pues aquí vamos a estar. Sí, sí. Pero sí queremos ver de una vez lo va a ubicar o no. Esa es la única que queremos, pues, es la ubicación de ellos. Sí. ¿Algún otra? Alex, pregunta. Si no, no hay otra pregunta, y si ustedes no quieren algo. Quería preguntarle simplemente si ven ustedes correcto que demos el nombre de ustedes como autoridades de la comunidad, que lo o mejor nosotros solo hablamos de pues que hablamos con las autoridades. Sí. Porque nosotros de por sí vamos a informar, como explicó la compañera, pero nosotros tenemos que preguntarles a ustedes pues de por si su seguridad, si quieren que demos su nombre o solo quiere que hablemos. Pues, de que ahí hablamos con las autoridades nomás. Sí. Mejor como autoridad, nada más. Como solo como autoridad. Por seguridad, ¿no? Sí. Y es que está bien claro, nosotros somos autoridad, pero la gente es la que manda. Sin la gente no somos nada nosotros. Sí, y es más, esos son los que, o sea, la gente es la que presiona, no nosotros. Sí. Así que también el mal gobierno le pedimos pues a que venga a ver la gente, pues piensa que la noticia pasa que nada más somos 30, que somos 20, bueno, mucha forma la está buscando el mal gobierno, pero ahorita nosotros como autoridad le exigimos que venga a platicar, que venga a ver la gente, con la gente, ¿no? Sí, a ver si es cierto que es solo 30, ojalá que sea solo 30, pues también, ¿no? Sí. Él piensa, pasa en la noticia que somos 34, ¿sí? Que somos un grupito, ¿no? Somos de toda la comunidad, ¿sí? No somos pocos, no, no somos bastante. ¿Les parece buena idea si nos quedemos ahí un dato y charlamos con la gente o no se puede? Sí, se puede. ¿Se puede? ¿Dan ustedes autorización también para poder tomar imágenes, fotografía? Todo. Si hay cualquier limitación, pues nada más nos lo tienen que decir para que nosotros cumplamos. Sí, no hay problema. Pueden trabajar como ustedes lo vean. Por eso que tenemos manda para publicar todo, que sepa lo que pide la Le pregunté antes, ¿saben si en algún momento tuvieron entrenamiento militar estos ejércitos de Dios y dónde? Si saben por aquí algún predio, pues ahí se estuvieron haciendo entrenamiento, si alguien los entrenó, si fue alguien del ejército quien los entrenó, pues ahí en las cañadas, pues sí conocí de que el ejército andaba entrenando a Máscara Roja o a Chinchulines o alta mesto, o sea, alta, o sea, la huat, la chavalita atrás de mí. Sí, unos compañeras que nosotros como el costumbre salen a cuidar sus borreguitos porque hay unos campos que estos atrás de cerro, pero la compañera escuchó que una tarde como las 4 de la tarde ahí está disparando diferentes calibres, pero ¿dónde está disparando los arbolitos? Hasta cayó el arbolito que de ese tamañito, ¿ves? Sí, están disparando, nomás que no cercó la compañera qué traje tiene, es que tuvo miedo. Sí, que lo que están estrenando en otra parte, sí, pero nomás que... ¿Cómo tiene su nombre de por sí ese lugar? Que lo conocen ustedes. Allá detrás del cerro tiene su nombre. Sí, nosotros lo llamamos Kadishtik. Nosotros no conocemos Sotzil, ¿sabes? Pero ellos vamos a tomar, es por saber. A veces también tienen su nombre en Castilla y nos lo dicen. Si no, pues de por sí lo vamos a tomar así el nombre. El Kadishtik menciona que es un lugar de arbolitos donde hay mucho frutas de manzanilla. Ajá. Árboles de manzanilla que yo dije. Pero tipo más chanita esto, ¿qué te ha chuta? Más chanita esto. Más chanita. Tú más chanita. Sí, pero... Pues no, eso ya lo saben perfectamente quién es el que coordina, quién es el coordinador. Muchas gracias, compañeros, por haber compartido con nosotros su tiempo y su lucha. Esperemos que nuestra presencia aquí es será un apoyo para ustedes. Lo seguro es que vamos a tratar de difundir su lucha y escribir y publicar sobre todo asunto. Permiso para poder visitar su comunidad. Pueden caminar. Ah, bueno. Muchas gracias.